¿Te has preguntado alguna vez qué seguridad tenemos de que la Biblia fue inspirada por Dios? Ella fue escrita por hombres, por mano y tinta de hombres como nosotros. ¿Cómo podemos asegurar que la Biblia fue inspirada por Dios? Tal vez tienes esta duda en tu corazón. Tal vez eres un cristiano y alguien te ha preguntado, te ha hecho esta pregunta también. Así que hoy te quiero dar 5 motivos por los cuales la Biblia fue inspirada por Dios. 5 motivos poderosos. Así que no te vayas, esto es que dice la Biblia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Bienvenido. Cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, inspiración se refiere a que Dios tocó el corazón y guió su corazón de los escritores y les guió cuáles palabras usar para escribir la Biblia. Hay palabras obviamente en la Biblia que no fueron dichas por Dios, como por ejemplo en el libro de Job están las palabras que Satanás le dijo a Dios. No significa que Dios haya inspirado a Satanás a decir estas palabras, sino que Dios inspiró a los escritores para documentar estas palabras y escribirlas para que fueran entonces para nuestro conocimiento. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muchos han pensado que solamente el Antiguo Testamento es la Escritura, fue inspirado por Dios, pero también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba hablando en su segunda carta, dijo que los escritos del apóstol Pablo eran tremendamente profundos y que muchos indoctos trastornaban estas palabras para su propia conveniencia, así como también lo hacían con las otras escrituras. Así que Pedro incluyó los escritos, las cartas de Pablo, como parte de las escrituras, de manera que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios, fue inspirado por Dios. Y repito, esto significa que Dios tocó el corazón, guió las palabras, guió la mano de los escritores de la Biblia para que pusieran exactamente y únicamente lo que Dios quería que la Biblia quedara plasmado. Por lo tanto, aquí vamos con las 5 razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, la exactitud de la Biblia nos demuestra que ella fue inspirada por Dios. Es impresionante cómo la Biblia revela misterios científicos de geografía, química y biología que no se sabía en ese día. Por ejemplo, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana sostenida sobre 4 elefantes, ya la Biblia decía que Dios estaba sentado sobre el círculo de la Tierra. Hay datos tremendos en el libro de Job sobre el corazón humano, sobre biología, sobre ciencia, sobre medicina, cosas realmente precisas que los científicos hoy han descubierto, pero ya la Biblia lo decía miles de años atrás. Así que la Biblia tiene una exactitud tremenda que nos demuestra que su mente, lo que lo inspiró, no es algo humano, sino algo divino. En segundo lugar, la unidad y tema único de la Biblia realmente nos demuestra que tuvo una sola mente maestra. La Biblia consiste de unos 66 libros escritos por 40 escritores distintos durante un periodo de unos 1600 años, pero aún así hay un solo tema que se trata a través de toda la Biblia, un solo concepto, una sola idea. Y esto solamente se puede explicar al decir y conocer que la Biblia fue inspirada por una sola mente, la mente y el conocimiento tremendo de Dios. En tercer lugar, creemos que la Biblia es la palabra de Dios por su acierto profético. Es impresionante ver la precisión y las profecías bíblicas, cómo se han cumplido todas ellas. Todas las profecías bíblicas que la Biblia dijo que iban a suceder hasta el día de hoy ya han acontecido. Dios ha sido fiel a su palabra. Incluso hay hasta códigos secretos en la Biblia, cosas tremendas que indicaban cosas que iban a acontecer y realmente acontecieron, porque la Biblia es un libro profético y vemos cómo cada profecía se ha cumplido. Eso solamente comprueba que la Biblia es un libro inspirado por Dios. En cuarto lugar, la actualidad de la Biblia realmente es impresionante. Sabes que el pan es el alimento más antiguo, pero aún así el más moderno y actual. La Biblia es uno de los libros más antiguos, pero también es uno de los libros, mejor dicho, el libro más actual, pues cada vez que leemos la Biblia le encontramos algo nuevo. Tal vez has leído un versículo bíblico 10, 12, 20, 30 veces, pero hoy puedes encontrarle algo nuevo, porque la Biblia es un manantial, hoy es un río que cada día el Espíritu Santo te revela algo fresco. El periódico de hace 3 años ya no sirve para el día de hoy, pero la Biblia cada día nos da algo fresco, algo nuevo, y eso indica que la Biblia realmente fue inspirada por Dios, pues tiene las palabras necesarias para llenarnos y satisfacernos. Y en quinto lugar, la Biblia demuestra haber sido inspirada por Dios por su poder tremendo para transformar. Pablo dijo, el evangelio que predicamos es poder de Dios. ¿Sabe por qué es poder? Porque la Biblia transforma el corazón. En cierta ocasión, un hombre muy sabio cristiano envió a un jovencito a la farmacia a conseguir una caja de fósforo. El jovencito fue, se presentó delante del vendedor y el vendedor le envolvió la caja de fósforo en un nylon, en un paquetico, y se lo trajo el jovencito a su maestro y le dijo: aquí está la caja de fósforo. Y el hombre le dijo: ¿estás seguro que es fósforo? Y el joven dijo: sí, yo le pedí fósforo, fui a comprar fósforo, el hombre me lo dio, me lo envolvió, aquí está la caja de fósforo. Y dijo: bueno, vamos a ver si realmente es fósforo. Tomó aquella caja, la sacó de su paquete, la olió, huele a fósforo, la miró, tiene apariencia de ser fósforo, pero dijo: como realmente sabemos si es fósforo, es experimentándolo. Y tomó uno de los palitos de fósforo, lo rayó, y ahí estaba la llama de fuego, ardiendo el fósforo, porque realmente era fósforo. ¿Sabes qué? Pudiéramos dialogar intelectualmente mucho sobre el por qué la Biblia fue inspirada por Dios y por qué tal vez no lo fue según los que no creen, y por qué y el argumento este y aquel y por aquí. Pero el argumento mejor es el práctico, la experiencia. La mejor evidencia es la experimental, pues la Biblia ha demostrado que ella cambia y transforma las vidas. Ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de personas, y su obra todavía continúa hoy en día. La Biblia, mi hermano querido, por encima de todos los argumentos que hemos tocado hoy, la Biblia ha demostrado que transforma los corazones, cambia las vidas, lleva a la gente a conocer a Dios, a tener una experiencia con Dios. Y eso demuestra que las palabras que están en la Biblia, su contenido fue realmente inspirado por Dios, y como dice la Biblia, ella es útil para llevarnos a conocer a Dios, para enseñarnos y para darnos sabiduría. Me gustaría saber tu opinión acerca de este video y tal vez pudieras aportar un poquitico más. ¿Por qué otras razones tú crees que la Biblia fue inspirada por Dios? Por favor, déjanos abajo tus comentarios. Y sabes algo, la semana pasada hicimos un video muy bueno. Este video es la continuación de ese, así que si no lo has visto, por favor, por aquí te lo dejo al lado para que puedas verlo en este momento. Dios te bendiga mucho y nos vemos en otro video de ¿Qué dice la Biblia? Amén.